profesión. Soy mecánico sencillo, herrero es mi profesión. Soy mecánico sencillo, me ha llamado Encarnación. Pa' que le ponga el tornillo y me ha llamado Encarnación. Pa' que le ponga el tornillo. Ay, qué mujer caprichosa, como le gusta la cosa. Ay, qué mujer caprichosa, como le gusta la cosa. Mi máquina muele bien, me dijo señor Posada. Mi máquina muele bien, me dijo señor Posada. Pero le quiero poner un tornillo de 10 pulgadas. Pero le quiero poner un tornillo de 10 pulgadas. Ay, qué mujer caprichosa, como le gusta la cosa. Ay, qué mujer caprichosa, como le gusta la cosa. Enseguida cogí yo la llave y el martillo. Le voy a poner el tornillo, pero no lo resistió. Le voy a poner el tornillo, pero no lo resistió. Ay, qué mujer caprichosa, como le gusta la cosa. Ay, qué mujer.